¿Pa' qué quieren nuestra suegra y esos malditos billetes? Si siempre tienen las hijas que le dan todo lo que quiere. Y si un día te levantas y te pones a dar grito, con tus billetitos verdes serás menos que un mosquito. Billete, billete verde, y eso no lo podré parar. Y si no sabes llevarlo, te llevo en la bofeta. Y la ruina quedará y no servirá para nada. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie pour le balcon d'Espagne. Et ça continue pour de nouvelles chansons. Et c'est parti. Yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente, porque no quiero. María Cristina me quiere gobernar. Vamos a la playa y yo me voy. Vamos a los coros y yo también me voy. Vamos a bailar y me voy. Vamos con la droga, con la droga. No, no, que no, que no. María Cristina con la droga, no. María Cristina me quiere gobernar. Porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar. Que vamos a la playa y yo me voy. Que vamos a los coros y yo también me voy. Que vamos a bailar y me voy. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar. Le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente. María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar. Alguna ventana, puede ser que tu amor por ella se vaya. No, no, no, yo prefiero cerrarla. No, no, no, saber que a mi lado tú estás. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy, cuando estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo amado. Por el sol quemado, tengo sed de tu labio blanca María, porque son manantial de fresca sonrisa. No, no, no, no te vayas deprisa. No, no, no, espera un poco nada más. Yo soy acalorado, un tipo así calao, porque ando medio calao. Me gusta pasar por la vida entre gatas perreando. Acalorado estoy,

viva mi Andalucía, viva mi pueblo. Viva mi Andalucía y olé, viva mi pueblo. Viva mi Andalucía y olé, viva mi pueblo. Mi pueblo. Y la sal de la gracia y olé, que lleva dentro. Y la sal de la gracia y olé, que lleva dentro. Mi dentro. Andalucía guapa, gitana, mujer morena, despierta que eres libre, gitana, de tus cadenas, despierta. Banderas de mi tierra, verdes trigales, banderas de mi tierra y olé, verdes trigales. Banderas de mi tierra y olé, verdes trigales, trigales. Y el blanco de sus casas y olé, sobre los mares. Y el blanco de sus casas y olé, sobre los mares, los mares. Andalucía guapa, gitana, mujer morena, despierta que eres libre, gitana, de tus cadenas, despierta. ¡Vivan los andaluces! ¡Viva mi gente! ¡Vivan los andaluces y olé! ¡Viva mi gente! ¡Vivan los andaluces y olé! ¡Viva mi gente! ¡Mi gente! ¿Qué tienen ese genio y olé tan diferente? ¿Qué tienen ese genio y olé tan diferente? ¡Mi gente! Andalucía guapa, gitana, mujer morena, despierta que eres libre, gitana, de tus cadenas, despierta. Una copa en el aire, pa' que cantemos. Una copa en el aire y olé, pa' que cantemos. Una copa en el aire y olé, pa' que cantemos, cantemos. Pueblo de campesino y olé, pueblo minero. Pueblo de campesino y olé, pueblo minero, minero. Andalucía guapa, gitana, mujer morena, despierta que eres libre, gitana, de tus cadenas, despierta. De abril, sevillanas de colores para la feria de abril, con luz de la maestranza y aire del Guadalquivir. Y aire del Guadalquivir para rezarle a mi virgen y para quererte a ti, para rezarle a mi virgen y para quererte a ti. Todo tiene su color en un mundo de colores. De color se viste el viento que navega por el mar. Que navega por el mar. Une dédicace spéciale pour Pierre qui écoute de Sougy. Bisous. Y de color es la tarde cuando te vengo a buscar. Cuando te vengo a buscar. Y las cenizas que dejan, los cariños que se van. Y las cenizas que dejan, los cariños que se van. Todo tiene su color en un mundo de colores. Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor. Arco iris de colores que en tu mano floreció. Que en tu mano floreció. Arco iris de colores que en tu mano floreció. El abanico se mece como se mece una flor. Como se mece una flor, y en su lenguaje me dice lo que tu boca negó. Y en su lenguaje me dice lo que tu boca negó. Todo tiene su color en un mundo de colores. Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor. De colores la esperanza y la raíz de la fe. Y la raíz de la fe, de colores la esperanza y la raíz de la fe. Y de colores la huella que deja un beso en la piel. Deja un beso en la piel y el suspiro de una niña que está empezando a querer. Y el suspiro de una niña que está empezando a querer. Une dédicace spéciale pour Sandrine d'Orléans. Todo tiene su color en un mundo de colores. Todo tiene su color, de colores son las penas y las promesas de amor. Bueno, y ahora vamos a hablar de Sevilla. Sevilla, la grande Sevilla. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla un tesoro a cada orilla, la Giralda y sus campanas, la esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos, con Jesús del gran poder. Que también es sevillano. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, un buque de manzanilla, que te tomas una caña y te sabe a sol de España si la bebes en Sevilla. Y tiene además Sevilla para gloria y maravilla, un Velázquez y un Murillo, dos pintores que dan brillo al blasón de mi Sevilla. Al blasón de mi Sevilla, y presume de tener dos velas en un velero, con la gracia y el saber de los árboles quinteros. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, al cachorro en su capilla, muerto como nadie ha visto, qué agonía de ese Cristo, honra y gala de Sevilla. Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla, una torre la de hicieron los moros, y es el alma de Sevilla, y es el alma de Sevilla, donde hablaron del amor tres poetas afamados, me querían la misma flor, Antonio y Manuel Machiavo. Thank you.

de los lunares. Mírela usted, Carmela de los lunares. Dicen que tiene olivares, tiene hectáreas de rosales y un traje con calamares y la foto de un marqués. Tiene al sol escondido y una medalla de oro de la Virgen del Rocío. Noche siempre prendido, el capricho del marqués. Y cuando sale la luna, desde la una a las tres, no tiene pena ninguna, y entre verdes aceitunas, a solas se ve con él. Cuando llega mayo, mírela usted. Carmen, cuando llega mayo, anuncia que va el rocío y engalana sus caballos, los mejores y escogidos, a que los luzca el marqués. Lleva 20 camareros, 6 pinches de cocinero, 10 criados a pie y una vieja que la cuida por consejo del marqués. Y en la noche del camino, desde la una a la fe, Carmen sigue su destino y entre el romero y vino a solas se ve con él. Y tiras bordadas, mírela usted. Te encaje y tiras bordadas con visillos de percal y cortinas de piquete. Va su carreta adornada como le gusta al marqués. No sabe quema la primera delante del sin pecado, el carretero a pie. Lleva su huella enganchado, que le regaló el marqués. Y cuando la noche llega, desde la una a las tres, se ciñe un manto de seda y a la luz de las estrellas, a solas se ve con él. En el rocío, mírela usted. Un palacio en el rocío, 100 criados de librea, y su casa es la primera y la mejor atendida, como merece el marqués. Cuando la Virgen se acerca, Carmen la mira y le reza, y de rodillas con fe. Le pide que no lo olvide el marqués. Y cuando la luna sale, desde la una a las tres, con su traje de alamares, en los verdes pinares, a solas se ve con él. Bueno, disculpe. Ahora vamos a escuchar verdaderamente la sevillana de Triana. Un arcón y una paloma, uno tras otro volaba. Al verlo el cazao se echó la cara al arma sin dudar. Y cuando el cartucho disparó, y cuando el cartucho disparó, cayó el arcón herido junto al mar. Corriendo lo fue a ver, pero cuando en el suelo lo encontró, la paloma estaba junto a él, la paloma estaba junto a él, piando amargamente de dolor. Tú no sabes, cazador, que a mí la muerte me da, que a mí la muerte me da, la noche y en la cuadra habla el potrillo a la yegua. Quisiera ser mayor, tener como el caballo autoridad, ser de la manada el más veloz, ser de la manada el más veloz, y frente a un toro negro galopar. La yegua replicó, ahora es el momento más feliz, la vida te sonríe alrededor, la vida te sonríe alrededor, y puedes a tu antojo y venir. Pero un día llegará en que te habrá de doler, en que te habrá de doler, el no tener libertad para ir hasta el río a beber. Se apretaba la cizaña contra la espiga de trigo. Se acerca el segao, arrímate a mi vera y ven aquí. Viene dando golpes con la O, viene dando golpes con la O, y quiere separarme ya de ti. La tierra nos unió y junto nos dio vida en el trigal. No me dejes sola, por favor, no me dejes sola, por favor, porque yo a ti te quiero de verdad. Es tan grande nuestro amor que nos tenemos que ver, que nos tenemos que ver. En el molino los dos y en la rueda no han de mover. A la rosa y a la nieve alguien oyó lamentarse. Por Dios que salga el sol, robó la rosa un frío amanecer, porque necesito del calor, porque necesito del calor, si no mis hojas van a perecer. La nieve la miró y dijo, tengo un poco de piedad, cuando salga el sol me muero yo, cuando salga el sol me muero yo, y quiero estar contigo un poco más. Un vaquero que pasó un día frente al rosal, frente al rosal, en un charquito encontró a la flor sin color de soar. Bon, bah, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le balcon d'Espagne. Et si vous voulez venir le sabbado, de 14h jusqu'à 17h, danser la Sevillana, 108 rue de Bourgogne, au troisième étage. Venez, on vous attend. Le cours commence à partir du 2 novembre, de 14h jusqu'à 17h. Venez, on vous attend au 108 de Bourgogne. La paix vous reçoit entièrement. Venez nombreux, on vous attend. Bon, bah, ça recontinue pour de nouvelles chansons de Maria Rosette, Maria. Maria. C'est une espagnole qui chante. Maria de Monte, voilà. Que vale el mundo entero. Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte y mi guía, Triana, Triana, y olé. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río, Triana, faroles sobre el río. Puestecitos de avellana, Triana, y tú del brazo mío. Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores, Triana, con globos de colores, y una vieja pregonando, Triana, pestiños y alfajores. Calentitos y buñuelos, Triana, que negra tus pestañas, ay niña, que mira y mírame, vamos a ver la cucaña, Triana, Triana, y olé. Alfareros de Triana, Triana, que hacían losa fina. A alfarero de Triana, Triana, que hacía los afina, Triana, que hacía los afina. En el cielo hay dos hermanas, Triana, que son justa y justina. Del cachorro están hablando, Triana, y dicen que no han visto, Triana, y dicen que no han visto un semblante agonizando, Triana, igual al de ese Cristo. Y el señor San Isidoro, Triana, responde a la doncella, la estrella también tiene que ver. Nunca vi cara tan bella, Triana, Triana, yo ve. Por barcones y ventanas, Triana, mantones y alegría. Por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegría, Triana, mantones y alegría. Y te pican las campanas, Triana, de toda Andalucía. No hay poeta que describa, Triana, las luces y el gentío, Triana, las luces y el gentío. Y ese barrio dando vivas, Triana, a la Virgen del Rocío. Reflejándose en el río, Triana, la luna ya se asoma y todos repiten a la vez, viva la blanca paloma, Triana, Triana, yo ve. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le balcon d'Espagne. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons directement sur les corridas. Gabi, écoute ça, Gabi. Manger, écoute ça avant de manger.

pelo negro a la espalda, su vestido descolorido, su vestido descolorido, su pelo negro a la espalda, su vestido descolorido, su pelo negro a la espalda, su vestido descolorido, su vestido descolorido, su delantal almidonado. Soñé con ser su marido, su delantal almidonado. Soñé con ser su marido. Piedrecitas como loco, tiré sobre tu ventana. Y tú arrojas el clave, nunca te des por vacío. Y aunque te toque perder. Triana llena de historia, de costumbre y amorío, de costumbre y amorío. Triana llena de historia, de costumbre y amorío. Triana llena de historia, de costumbre y amorío. De costumbre y amorío, el piropo con la copa. Sevilla lleva prendido el piropo con la copa. Sevilla lleva prendido. Piedrecitas como tires sobre tu ventana. Y tú arrojas el clave, nunca te des por vacío. Y aunque te toque perder. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Restez calés pour le balcon d'Espagne, pour la note, pour le balcon d'Espagne. Et ça recontinue pour si vous voulez danser la Sylviana, c'est le moment. Autrement, vous venez 108 rue de Bourgogne, au troisième étage. Vous apprendrez à danser la Sylviana. Et vous pouvez boire un petit coup, il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse, vous dansez à Sylviana. Si ça ne vous intéresse pas, vous repartez. Vous faites un essai. Voilà, autrement, c'est 108 rue de Bourgogne au troisième étage. Venez danser à Sylviana. On vous attend. Gabi, ça n'y a pas de problème, c'est d'écouter l'émission. Écoute, tu peux manger, c'est l'heure de manger. Il est 19h18, c'est l'heure de manger, Gabi. Salve María, silencio. Alegría, alegría, la bien bajo del cielo va a salir a romería, va a ser patrona del monte y reina de Andalucía. Silencio, silencio, silencio en los arenales. Silencio en los arenales, silencio hasta en la dehesa. Los bueyes y los herales no mueven ni la cabeza. Silencio. Silencio como en la misa, el viento se vuelve calma. Se para también la brisa y en todo gozo en el alma. Silencio. Alegría, alegría, a la bien bajo del cielo va a salir la romería, va a ser patrona del monte y reina de Andalucía. Silencio, silencio, silencio en los olivares. Silencio en los olivares, silencio en la serranía. Silencio por los pinares, silencio en la tierra mía. Silencio. Se queda todo en suspenso, sereno y resplandeciente. El aire se pone tenso y el agua para en la fuente. Silencio. Alegría, alegría, a la bien bajo del cielo va a salir la romería, va a ser patrona del monte y reina de Andalucía.

pour le balcon d'Espagne. Je vous dis buenas noches et à jeudi pour la noche flamenca. Buenas noches, bon appétit. Thank you.